De la ciudad de Paraná, en la provincia hermana de Entre Ríos, Gisela Miño, que ya está en contacto con nosotros para charlar un poco de los problemas que vienen registrando en esa provincia, las personas que perciben el potencial trabajo. Buenas tardes, Gisela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Gisela, muchas gracias por darnos un rato de tu tarde. No sé de qué va tu jornada o cómo pasa la siesta en la provincia de Entre Ríos, la población, Gise, porque nosotros combatimos contra la siesta, ¿viste? Para no dormir. No, acá el Entre Ríos no está acostumbrado a un ratito a dormir siesta, pero bueno, no, quédate tranquilo que lo mío fue temprano, así que estoy ATR de nuevo, Juan. Muy bien, muy bien. Yo sabía, viste, que por ahí hay zonas y lugares de nuestro país en donde indefectiblemente hay que hacer un break, porque además se arranca muy temprano muchas veces y también la cuestión climática tiene mucho que ver. Gise, más allá de lo que muestra la atmósfera, la primavera y demás, hay otros climas como el clima social. ¿Qué viene pasando y qué vienen denunciando desde Surge con los potenciar trabajo? ¿Qué dificultades hay? Bueno, Juan, el día de hoy estuvimos de temprano, como vos dijiste, 8 de la mañana, 7 y media, ya estábamos todos convocados en la puerta del CDR de acá de Desarrollo Social de la Nación, acá en Paraná. Nosotros presentamos una problemática muy particular en la cual los titulares del Potenciar hicieron su debido cambio de unidad de gestión en su momento, esto hablo de principios de año, y están figurando en otro lado, en otra organización a la cual ellos no pertenecen. O sea, fuimos porque pedimos ya hace más de un mes y medio un operativo para poder solucionar esto y no tuvimos respuesta del lado nacional, en teoría, te lo voy a decir así, porque acá en Paraná nos dijeron que esperaban la respuesta de ellos, la autorización de ellos para alargar el operativo. El operativo sería llamar todas las personas que forman parte de una misma organización y que ellos dejen por asentado que están ahí trabajando. No se ha hecho y el resultado de esto ha sido personas dadas de baja, en la cual se le pasaron incumplimientos de trabajo de parte de una tercera organización, no sé si se van entendiendo, en la cual no tiene nada que ver, ¿viste? Entonces, bueno, hoy nos presentamos todo, hubo personas, titulares que tuvieron falta de cobro ya desde este mes, y bueno, la lucha fue por eso, por esas personas más que vos creo que sabes muy bien, que son muy vulnerables las personas que poseen el potenciar, lo laburamos con parte de lo que tenemos, barridos, huertas, talleres comunitarios. Y que bueno, en la mayoría de los casos sí se representa la mitad de un salario mínimo vital y móvil. No estamos hablando de una gran suma de dinero, es realmente un complemento salarial que en esta época no solo de incertidumbre, sino también de profunda crisis socioeconómica, son pesos imprescindibles para la vida de cualquiera, sobre todo de quienes lo venían percibiendo. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué creen desde Surge, Gisela, que está pasando con los reempadronamientos fallidos estos? Tratamos, Juan, de pensar que hay un error en el sistema o en las actualizaciones, pero porque son muchos a nivel país, la cual, sin mentirte, es inevitable evitar que esto fue un error, porque para mí en particular, ojo, hay una cruzada de datos de la cual no se entiende con respecto a otras organizaciones. Claro. La cual perjudica solamente al titular. Le contamos a la audiencia, a la pasada, que para percibir el potencial trabajo tenés que estar en una unidad de gestión que se llama, que sería un grupo de trabajo, para explicarlo de manera sencilla, y que hay reempadronamientos periódicos para revisar la situación de las personas que lo percibimos. Nosotros, como parte de un medio comunitario, también percibimos el beneficio en el caso de algunas compañeras y compañeros míos, para aumentar lo que conseguimos como salario y garantizar que podemos seguir haciendo este laburo. Por supuesto que hay que rendir periódicamente de manera muy organizada y de hecho con bastante burocracia de por medio, la pertenencia y el estado de cada quien para poderlo seguir percibiendo. Pero hay, por ejemplo, desde el Ministerio Nacional, GISE, hace poco de menos de 20 días, el anuncio, por ejemplo, de que se dieron de baja 140.000 cuentas en el Banco Nación que habían sido creadas para beneficiarios del Potenciar y que no registraban ningún movimiento bancario a lo largo de más de 5 meses. Por eso se decidió darlos de baja. Y también quienes encuentran o encontraban un laburo formal y aparecían en los listados de ANSES o de la AFIP como beneficiarios de un trabajo formal, perdían el beneficio del Potenciar Trabajo. Tienen una idea, una perspectiva de lo que hace pocos días anunció Massa con esto de que los Potenciar Trabajo pasan a la órbita del Ministerio de Trabajo. Si se estás enterada de esto y qué te parece la propuesta del gobierno en esta línea. Sí, Juan, estamos enterados. Hoy también me preguntaron varios de los compañeros. Por ahí siempre aclaramos bien estas situaciones, que también al ser nuevas, nosotros nos empapamos primero y después se las decimos. Esto es, por lo que alcancé, sin mentirte a entender, que se quieren armar, no sé si recordás vos, cuando largaron la Argentina Trabaja ya por el 2011. Sí, sí. Era Argentina Trabaja con Inclusión Social, con Inclusión del Trabajo, una cosa así era el nombre, y eran formar cooperativas de trabajo. Me parece espectacular, como yo lo expliqué a todos, porque también ahí se pueden plantear proyectos propios de grupo. Entonces, bueno, yo expliqué de que también ya tenemos en órbita nosotros qué queríamos hacer más adelante en proyectos socios productivos, en proyectos sociocomunitarios, a menor o a gran escala, porque también eso depende de la organización de la cantidad de personas, que eso le dije que no se preocupen porque eso se arma. Nosotros tenemos ahí un par de proyectitos que si bien hay que limpiarlos, hay que pulirlos, pero tenemos en vista qué queremos hacer, y bueno, una de esas fue es armar el proyecto para armar todo lo que es blanco, todo lo que sea sábanas, cobijas, toallas y todo eso con las propias personas nuestras. Y bueno, la mayoría dijo que sí. Bueno, después también planteamos el otro, el socio comunitario, le digo que es lo que es huerta, de ayudar a todos los merenderos que más lo necesitan en una escala un poquito más grande. Y bueno, todos quedaron contentos y entendieron un poco más lo que es la perspectiva de lo que intenta, lo que va a pasar, ¿no?, en enero, de presentarnos ya con proyectos y con todas estas cosas que planteó el ministro de Economía. Generalmente, Gise, sale el tema de la organización para trabajar de manera comunitaria, sale para el lado de las cooperativas. Lo hemos visto mucho en la provincia de La Pampa últimamente, la cooperativa como una forma de solucionar la vida de tantas personas que estamos en una economía de base, se puede decir, una economía social que, bueno, viene siendo permanentemente atacada por el problema de la inflación que está transformándose este año en un verdadero flagelo. No se sabe si va a rondar el 170%. Si se quieren seguir llevando adelante el reclamo, ¿hay alguna ventana de posibilidades de encontrar una respuesta directa? ¿Por ahí tienen algún diálogo en off con alguna referencia de desarrollo social? ¿Qué es lo que se viene, por el reclamo, Gisela? A través de toda la movilización que hicimos hoy, o el reclamo que hicimos en general con toda la agrupación, pudimos recibir respuesta a los compañeros que se le habían dado de baja, los cuales fueron respetados primero. O sea, pedíamos más por ellos también, que como todos lo necesitan, pero ellos estaban en la situación de la cual hoy no, el día viernes, que ya estaba depositado en los haberes, no cobraron. Claro. Y pedíamos más por ellos primero, que nosotros después podíamos organizarnos para hacer el operativo, porque dentro de todos habían cobrado, o sea, teníamos el resto del mes, como para poder solucionar el tema de que el impacto esté de lo que es, pero esa parte la hacen ellos, del mismo desarrollo social de acá, del CDR. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una respuesta. También pasa que también esto se fue a nivel provincia. Acá el representante provincial está en Concordia, por eso a él mucho no lo quería molestar, porque él está con todo el tema de la inundación y los evacuados allá. Y por ahí, bueno, hablé más con el referente nacional, y bueno, fue el que nos dio una mano gigante y empezamos a ver desde allá también, con todo el grupo de allá, la cual estamos muy agradecidos. Y pudimos recibir la respuesta de ellos, y bueno, ahora estamos solamente a la espera de el operativo, que calculo yo que en esta semana ya nos van a estar diciendo cuándo nos podemos presentar entre todos para aceptar esa información, y ya, gracias a Dios, quedaríamos en perfecto estado. Muy bien, bueno, hay una corriente, podemos decir que hay un ida y vuelta con las autoridades y que hay posibilidades de una pronta respuesta. Gisela, le vamos a seguir contando a nuestra audiencia, en la medida de lo posible, todo lo que ocurre con las personas que somos beneficiarias, que son beneficiarias del Potenciar Trabajo, porque esa es parte de una realidad que hay que mostrar y que hay que explicar bien, sobre todo para luchar con la cuestión cultural instalada ya de que los planeros esto, lo otro y lo demás, como si estas personas que recibimos, que percibimos un beneficio como el salario directo del Potenciar Trabajo, no nos levantásemos todos los días a laburar. Así que te vamos a seguir convocando, a vos, a alguna compañera o compañero tuyo, te estamos muy agradecidos por este rato y te invitamos, si te parece, a aprovechar el micrófono que tenés a disposición. No sé si te quedó algo importante que quieras señalar o hablarnos, contarnos algo del Movimiento Nacional Surge y de lo que están haciendo en todo el país. Gracias, Gisela. Gracias, Juan, y bueno, quisiera decirle que, bueno, desde el Movimiento Nacional Surge siempre estuvimos en todo lo que es el trabajo sociocomunitario, ayudando a nuestra gente, a nuestros chicos más que nada. La verdad que fue un día muy duro, casi mucho calor y tuvimos al rayo del sol todo el día, pero también quiero recordarle a todas las personas que están escuchando que, por favor, cuando tengan algún inconveniente, sean de la organización que sea, que se dirijan, el que tenga el CDR en su provincia, que reclame presencialmente, que es su laburo, y es la comida y el plato de sus hijos. Muy bien. Perfecto, Gise, que tengas buena jornada, ahora sí, a refrescarse y ya el día dobló la curva, así que queda la parte de la bajada. Te agradecemos por este rato y nada, te dejamos enredada en nuestra agenda para seguir mostrando lo que pasa en la hermana provincia de Entre Ríos con los Potenciar. Gisela, gracias. Dale, les super agradezco, chicos, que tengan buena tarde. Hasta pronto. Gisela Miño, trabajadora que percibe el Potenciar Trabajo, es parte del Movimiento Nacional Surge y estuvieron manifestando hoy, poniendo el pecho, como quien dice, o las pecheras, en defensa de quienes en la provincia de Entre Ríos no percibieron el último viernes el depósito del desarrollo social de el Potenciar Trabajo que les corresponde. En pocos días llega el refuerzo, el bono, no sé cómo le decís vos, pero acerca del día 15 se va a estar recibiendo la segunda parte del bono de 20.000 pesos que se anunciara el mes pasado, y justamente este mes se percibió la actualización del 32,2% del salario mínimo del programa Potenciar Trabajo.